Las bibliotecas y librerías están llenas de libros sobre comunicación efectiva. Yo he decidido concentrarme en dos aspectos básicos de comunicación que creo que son los más importantes: la empatía y el amor. Una de las mejores maneras de empezar a practicar la empatía es el ser más abierto y sensible a las necesidades y diferencias de los otros. Las personas con éxito se fijan más bien en los puntos de vista relativos que en los absolutos. El primer paso a la empatía consiste en darse cuenta que cada ser humano en la Tierra es una persona con igualdad de derechos para desarrollar su propio potencial en la vida. En comprender que el color de la piel, el lugar de nacimiento, la ideología política, el sexo, la situación económica y la inteligencia no son medidas que valgan la pena. El sendero a la comunicación está en aceptar el hecho de que cada ser humano es un individuo único y original, y pensar cuán bueno es eso. No existen dos seres iguales, ni siquiera los gemelos idénticos. Hablamos en diferentes frecuencias y pensamos en diferentes frecuencias. Muchas veces oímos decir: no estamos en la misma onda. Los seres humanos han tratado de ponerse en la misma onda con los demás por muchos siglos. No causa sorpresa el que haya tanta discordia en la vida familiar, social e internacional. Cada quien escucha diferente, ve a través de un cristal diferente y percibe a través de un filtro diferente. Tus decisiones son el resultado de la interpretación de la computadora original dentro de tu cerebro. La empatía consiste en comprender que los pasajeros de un autobús que viajan por la ciudad de su casa al trabajo verán el mismo paisaje desde puntos de vista totalmente diferentes. Uno verá los edificios deprimentes y arruinados. Otro verá un panorama ideal para un proyecto de un nuevo desarrollo. Otro, con la cara enterrada en sus propios problemas, no verá nada. Otro más, con los ojos moviéndose ansiosamente en su libro de texto, verá una salida a su problemática. Es importante tratar de ver el mundo de los demás como ellos lo ven, más que como lo vemos nosotros. Una manera de hacerlo es viendo lo bueno que hay en ellos, independientemente de las diferencias en apariencia, estilo de vida y las creencias particulares que podamos tener. Al mirar el bien en los otros, estás comunicando amor. El amor es el único mensaje que todos necesitamos. Los mensajes del Día de San Valentín son cartas de amor con simples frases de afecto. Me gustaría darte uno de estos mensajes para explicar de la manera más fundamental posible lo que el amor es realmente. Una definición básica de amor, como verbo, es valorar. El amor debería ser un verbo, no un sustantivo o un adjetivo. El amor es una emoción activa, no es estático. El amor es una de las pocas experiencias en la vida que podemos guardar mejor al darla a los otros. El amor es el acto de demostrar que se valora y se busca lo bueno en la otra persona. La A significa atención. Amar a alguien es escuchar con atención y de manera incondicional sus valores y sus necesidades, sin prejuicios. La M significa mitigar. Amar a alguien es mitigar la responsabilidad en sus fallas a fin de buscar lo bueno en él. La O significa otorgar. Amar a alguien es otorgarle tu aprobación hacia él o ella en una forma constante. No hay sustituto para el otorgar un estímulo sincero y otorgar palmadas positivas y otorgar alabanza. La R significa regalo, pero no de objetos. Amar a alguien significa hacer un esfuerzo constante para regalarle tiempo, regalarle el sacrificio, regalarle el recorrer la distancia extra para mostrarle tu interés. En el primer mensaje de tu autoestima, hablamos sobre la necesidad de independencia y la habilidad de darnos a los otros por el gusto mismo de hacerlo permanece en una relación a causa de la necesidad. Dado que nos hemos vuelto parte de una sociedad más dependiente y narcisista a causa del deseo de una gratificación inmediata, mucha gente es menos capaz de expresarse con una comunicación espontánea e íntima. Aunque se han convertido en hábiles técnicos del acto sexual, tienen miedo de exponerse a la vulnerabilidad inherente a la intimidad. Debido a la abundancia de la información sexual, la calidad del comportamiento sexual no ha mejorado mucho. Nuestras relaciones íntimas pueden aún estar sufriendo bajo la influencia tendenciosa de los medios de comunicación, que promueven la realización física por encima de la cercanía y el compromiso. Mientras el sexo está en todas partes, la intimidad parece casi desaparecer. Irónicamente, el secreto, la intimidad, no es difícil de aprender en absoluto. Yo amo a mi esposa. Amo el pensamiento y el hecho de estar con ella. Pero no soy dependiente de ella. Ella también me ama, y sé que no me necesita para su seguridad. Ella era independiente antes de conocernos, y es independiente ahora. Somos dos personas independientes, compartiendo nuestros valores e interesándonos el uno por el otro. Cuando estoy con ella, el tiempo es como un bandido que roba nuestros momentos preciosos rápidamente. Cuando nos separamos, las horas pasan como si el tiempo no fuera más que un desierto interminable. Y sin ningún atractivo. Sobre todo, mi esposa es como una flor preciosa. Ella se marchita suavemente cuando alguien pasa junto a ella y no la ve, no la nota o no la toca. Ella florece brillantemente y perfumadamente cuando se le muestra cariño e interés. Me encanta acariciar a mi mujer. También me encanta acariciar a nuestros hijos y abrazarlos. Esto podrá sonar tonto, ya que ellos van de los 12 a los 26 años de edad. Tenemos cuatro hermosas hijas, con dos chicos en el medio, los cuales son más altos que yo. Yo espero nunca quitarme ese hábito compulsivo de acariciar a mi familia. He contribuido con mi parte de errores en la educación de nuestros hijos, pero me deberían dar muy buenas calificaciones en el área amorosa. A lo largo de toda mi vida, he leído muchos libros sobre el amor, el arte de amar y la habilidad para amar. No creo que podría citar alguno de ellos con una mejor definición que una caricia vale mil palabras. Una de las escenas más alentadoras que yo recuerdo es la de una pareja celebrando sus bodas de oro matrimoniales, tomados de la mano por debajo de la mesa, mientras los meseros y meseras cantaban «Feliz aniversario». No hay reglas de etiqueta para mantenerse en contacto afectuoso con aquellos que uno quiere de verdad. Sin embargo, aquí hay algunas ideas que me han sido valiosas. Que no pase una mañana sin que los primeros minutos se dediquen mutuamente a darse palabras y acciones satisfactorias. Las primeras palabras que yo digo a Susan cada mañana de mi vida son «Buenos días». Te amo. Cuando se han terminado las actividades cotidianas y cuando la familia o la pareja se reúne, dedica los primeros minutos totalmente a la otra persona. Nunca saludes a alguien con una pregunta cuestionante o una queja. No te olvides del contacto físico. Relájate apenas llegues a la casa. Sorprende a tu pareja con una tarjeta, un recuerdo o lo que mi esposa y yo llamamos un detalle feliz. Aparenta que todavía están de novios. Trata siempre de ver a los que amas. Si realmente quieres ser amado en la vida, primero debes ser amable. No existe el amor por pedido, o el decir, tú me prometiste hace 10 años que me amarías. El amor es un diario y mutuo intercambio de valores de la persona. Las últimas palabras que digo cada noche son, buenas noches, te amo. Nada transmite este valor de la persona tan claramente como el contacto físico. Usa tu sentido del tacto generosamente. El sexto secreto de éxito total más bien guardado consiste en que una caricia vale 1000 palabras. Una caricia es la varita mágica de la intimidad. Amor es estar en contacto. La intimidad, el contacto, la comunicación llevan tiempo. Los momentos más preciosos que tú y yo pasaremos con nuestros hijos son aquellos pasados inmediatamente antes de dormir en la noche. Se suceden muchas actividades en una familia normal temprano en la noche. La cena, la tarea, diversas actividades, videojuegos, cuentas, reuniones, televisión, llamadas por teléfono, visitas, amigos y animales, solo por mencionar algunas. No es de sorprender que los padres de una familia normal pasen menos de 7 minutos a la semana solas con cada hijo en un momento en que ambos sean receptivos. Los hijos se pasan más tiempo viendo televisión que platicando con sus padres o adquiriendo algún tipo de educación. La relación con nuestros hijos se ha definido como el síndrome de los 7 minutos. En uno de mis viajes para dar charlas hace algunos años, mi esposa y yo discutíamos sobre la necesidad de pasar más tiempo con nuestros hijos. Quedamos en que haríamos un esfuerzo por hacer algo personalmente y separadamente con cada uno de ellos, una vez al mes, además de las salidas en grupo. Ya habíamos instituido la práctica de llevarlos a diferentes restaurantes típicos de otros países, a cenar, pues por lo menos una vez al mes, por la experiencia cultural. Los dos comprendimos la necesidad de simplemente estar con nuestros hijos, de escucharlos. Lo que ya no necesitaban era más consejos o orientaciones. Desde luego que no necesitaban asistir a otro seminario de la psicología del ganador, impartido por su padre. Cada uno de ellos podría dar el programa de memoria tal cual. Cuando volábamos a la casa desde Nueva York, mi esposa empezó a escribir un poema para recordarnos de aquello que nos habíamos prometido uno al otro acerca de nuestras metas de comunicación con nuestros hijos. Yo terminé el poema antes de que aterrizáramos en San Diego. Toma un momento para escuchar. Toma un momento para escuchar hoy aquello que tus hijos están tratando de decir. Escucha hoy, hagas lo que hagas, o ya no los tendrás cerca para escucharte. Escucha sus problemas, escucha sus necesidades, alaba sus más pequeños triunfos, alaba sus más pequeñas hazañas, tolera su plática, amplifica su risa, investiga qué sucede, investiga lo que buscan, pero diles que los amas, absolutamente cada noche. Y aunque los reprendas, asegúrate de abrazarlos. Diles, todo está muy bien, el mañana se ve brillante. Dedica un momento para escuchar hoy lo que tus hijos están tratando de decir. Escucha hoy, hagas lo que hagas, y ellos volverán a escucharte a ti. Ese poema contiene verdades y principios que he aprendido dolorosamente. No siempre he sido un buen escucha. No siempre he tomado el suficiente tiempo para escuchar a mis hijos y para experimentar su mundo desde su posición. Cuando mis hijos eran chicos, yo estaba ocupado tratando de ascender a la cima del éxito. Todavía no había aprendido cuál era el verdadero significado del éxito. Yo acostumbraba a escuchar a mis hijos con media oreja. Estaba preocupado con mis metas de negocios o las mías propias, y simulaba una atención completa. A la única persona a quien yo engañé fue a mí mismo. También tenía el hábito de comunicarme con mis hijos y mi esposa mediante el juego de «a que no me ganas». Siempre que me decían algo verdaderamente emocionante acerca de su mundo, o algo que uno de sus amigos o papá de sus amigos había hecho, yo difícilmente podía esperar a que terminaran de decírmelo para ganarles con mi propia experiencia fantástica. Algunas veces, cuando mi esposa o mis hijos admitían que habían hecho una tontería o un error, Yo les respondía con un "te lo dije". Ellos admitían su vulnerabilidad y yo los regañaba por ello, lo cual los hacía dudar en volver a abrirse en el futuro. Actualmente, ya no juego aquellos juegos de "a que no me ganas". Esos juegos no son ni para la familia ni para ninguna otra relación para ese propósito. Y sin embargo, oímos que estos juegos se juegan todos los días en cada oficina y en cada institución en todas partes. De muchas formas, nuestro modo de comunicarnos en la vida adulta es el resultado de cómo fuimos educados. Nuestra habilidad para comunicarnos, o la carencia de ella, es el resultado de nuestro ambiente familiar, y todo ello comenzó cuando éramos niños. Nuestros padres nos nutrieron con amor o nos pasaron sus frustraciones. A pesar de nuestros esfuerzos por enmascarar o disfrazar nuestros sentimientos, al jugar los juegos de "a que no me ganas", no podemos engañar a nadie. No importa qué tan confiados o seguros de nosotros aparentemos estar, de todos modos proyectamos en el exterior la manera como nos sentimos en el interior. Por ejemplo, cuando no nos sentimos bien físicamente, no nos vemos bien, tenemos mal semblante. De la misma forma, cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, emocional o psicológicamente, nuestra apariencia, nuestro arreglo personal y nuestra conversación no causan buena impresión. Un primer paso en una buena comunicación es una buena apariencia. Es el camino para atraer la atención de la gente que nos es importante, mientras hay tiempo suficiente para proyectar nuestro valor interno como un buen libro entre los miles disponibles en una librería. Como buenos comunicadores, tú y yo entramos en contacto con desconocidos extendiendo nuestra mano primero, sabiendo que es la cortesía comprobada por el tiempo para darle su lugar. Junto con un estrechón de manos firme, usamos contacto directo a los ojos y una sonrisa cálida y abierta para proyectar nuestro interés en comunicarnos. Voluntariamente, decimos nuestro nombre primero al encontrarnos con una persona extraña y antecedemos nuestro nombre con un "buenos días", "buenas tardes" o "buenas noches". Y esto es válido también para la comunicación telefónica. Una vez que tú y yo nos hemos escondemos que los escuchas aprenden mucho, mientras que los que hablan mucho no aprenden nada. Buscamos nuevos contactos y amistades. Hablamos con facilidad con desconocidos. Miramos a la gente cuando les hablamos o cuando los escuchamos. Escuchamos abierta y cuidadosamente, aun si podemos estar en desacuerdo con lo que estén diciendo. Tratamos a la otra persona como a un igual. Escuchamos a los parientes aburridos e ignorantes, porque ellos también tienen algo que decir. Hacemos preguntas sin imponernos. Tratamos de encontrar cualidades especiales en los desconocidos y los elogiamos sinceramente. Dialogamos cordialmente con los desconocidos, llevándolos a hablar de sí mismos con libertad. Nos damos fácilmente a comprender y de tratar de llevarnos bien con todos. No presuponemos la reacción de la otra persona hacia lo que decimos, ni tratamos de leer su mente. Tenemos confianza al conocer desconocidos porque comprendemos que, por muy segura que parezca la otra persona, casi todo mundo está ansioso de conocer otras gentes, ya sea para ganar una amistad o para su desarrollo personal. Nosotros somos conscientes de que casi todo mundo tiene una tendencia normal a conservar un poco de miedo al rechazo o a la explotación de parte de los otros. Cuando tú y yo nos enfrentamos a un amigo potencial, a un prospecto en los negocios o a un miembro de nuestra propia familia, nuestra actitud está orientada al servicio a los demás, no hacia nuestro propio beneficio. Nuestra preocupación es por la otra persona, no por nosotros mismos. Cuando tenemos en el corazón el interés del otro, no nada más el nuestro, ellos lo pueden sentir. Tal vez no sean capaces de expresar el por qué se sienten así, pero es un hecho. Por el contrario, la gente tiene un sentimiento de disgusto cuando habla con personas que solo tienen en su mente sus propios intereses. es la manifestación de la comunicación no verbal. Lo que tú eres habla tan fuertemente que no puedo oír lo que estás diciendo. La lengua puede mentir, pero el cuerpo actúa instintivamente, inconscientemente y sinceramente. Aprendimos en el mensaje número 2 que mientras el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro conduce el proceso verbal de la comunicación, nuestro hemisferio derecho al mismo tiempo envía y observa las expresiones faciales, el lenguaje corporal, las inflexiones de la voz y el sentimiento inconsciente. La gente telegrafía sus intenciones y sus sentimientos sin siquiera darse cuenta de lo que está sucediendo. Por tal razón, tú y yo miramos y escuchamos a la persona completa. Los comunicadores con éxito saben que todos nosotros oímos y vemos de manera diferente, ya que todos tendemos a recibir de la gente aquello que le damos. Es mejor proyectarnos con ideas simples, constructivas, positivas. Si queremos ser amados, tenemos que comunicarnos con un lenguaje positivo, amable. Las siguientes son unas pocas palabras negativas que tú debes eliminar del vocabulario de tus comunicaciones cotidianas. Hubiera, no puedo, trataré, tengo que, debería, podría haber, algún día, si tan solo, sí, pero, problema, ¿cómo me gustaría que? Una de las personas más constructivas y amables que conozco es Joe Sorrentino. Nos encontramos en la cafetería de un hotel después de un curso de productividad, en el cual participamos los dos como conferencistas de apertura. Él había sido el primer conferencista y yo el último. Él dio la presentación más valiosa que yo haya tenido que seguir, pues su presentación venía directo del alma. De acuerdo con su trayectoria inicial, él no debería haber sido tan formidable personalidad de plataforma. De hecho, él no debería haber sido el conferencista de apertura para una enorme empresa si se basaran en los primeros 20 años de su vida. Su carrera inicial parecía más algo como ¿quién es él? Más que ¿quién es quién? Hijo de un trabajador de limpieza en Brooklyn, creció en un barrio en donde solamente se podía salir a pasear el día del desfile anual de los policías. Y tú eras parte de él desfilando. Él se volvió el líder de su pandilla en la adolescencia y pasó un tiempo en un reformatorio en Nueva York. Para enderezar el camino, ingresó a la Marina y terminó en una celda acolchonada en una isla para delincuentes e incorregibles antes de ser liberado sumariamente. Mientras Joe y yo hablábamos de su vida, yo me preguntaba cómo pudo enderezarla. Tanto el ambiente en su vecindario como en su hogar no eran precisamente lo que uno llamaría ideales para construir una alta autoestima. Su padre le había dicho la teoría de que los hijos se hacen a sí mismos buenos o malos en la vida. Lo que vale es lo que traen dentro. Joe también dijo que además de preguntarse si había nacido para perder, había algo más con lo que tenía que lidiar. Su papá siempre hizo la comparación entre su hermano mayor y él. «Tu hermano nunca se mete en problemas», le decía. «Y a él, no tengo que gritarle». Entre estas primeras influencias y la presión del grupo de amigos del vecindario, podrás ver que Joe no fue precisamente alimentado con semillas de grandeza. Sorprendentemente, a pesar de todas las malas hierbas de su temprana alimentación, Joe Sorrentino es uno de los seres humanos con más éxito y con más sensibilidad que yo he conocido. Él piensa que sus padres, por encima de todo, tuvieron un efecto positivo en su vida. Él recuerda sus momentos de comprensión tanto como recuerda los días y noches de dificultades. Él también recuerda vívidamente la influencia de un responsable maestro, de un sacerdote y del propietario de un boliche. Joe Sorrentino Ha hablado de su increíble evolución de perdedor a ganador en muchos libros poderosos. Uno de sus trabajos, Ascenso desde Nunca, ganó un notable premio de la Asociación Americana de Bibliotecas. En uno de sus más recientes libros, La Cuna de Concreto, Sorrentino adjudica su cambio a aquella gente que en su vida se preocupó por él personalmente. Durante mucho tiempo, dice, había sido un estudiante sin remedio, hasta que conocí a Miss Lawson, mi maestra de primero de secundaria. Gracias a su interés y confianza, me apliqué a estudiar y con el tiempo logré el más alto promedio de calificaciones de la secundaria. Lamentablemente, la presión de los compañeros en la secundaria empujó mi balance interno de nuevo hacia la destrucción y la violencia callejera, llevándome a pelear cada semana y reprobar todas mis materias hasta que, finalmente, me expulsaron al terminar el segundo año. Pero cuando regresé a la secundaria nocturna a los 20 años, tenía el recurso de la señorita Lawson y el interés académico que había nutrido en mí. Joe Sorrentino, desdichado en su juventud, cambió radicalmente su vida con el pensamiento de que su única oportunidad para sobrevivir era mediante la educación. Después de graduarse de preparatoria, pasó a la Universidad de California, en donde se recibió con los honores de magna cum laude. Para limpiar su récord militar, Sorrentino volvió a enlistarse en la Marina y llegó a ser la primera persona en la historia que recibiera una graduación de honor, después de haber sido expulsado previamente bajo condiciones poco honorables. En 1967, Sorrentino se graduó como un brillante estudiante de la Universidad de Leyes de Harvard. Actualmente, es un sobresaliente juez de la Corte Juvenil en Los Ángeles, enseña leyes y es conferencista de la Universidad de California del Sur. También es uno de los más solicitados conferencistas en los Estados Unidos por su mensaje sobre autodeterminación y cómo combatir los males sociales en nuestro país. Lo que él aprendió personalmente de la señorita Lawson y un puñado de gente más le ha dado el valor y el incentivo para alterar su destino. Ahora está dedicando su vida a nutrir personalmente a su familia y a los cientos de jóvenes que entran a su tribunal cada año buscando un rayo de luz en la oscuridad. Encontramos ejemplos del poder de la comunicación de persona a persona por todos lados. Frank Sinatra aprendió su estupendo control de la respiración para cantar del director de su banda, Tommy Dorsey. Helen Keller llegó a superarse gracias a Anne Sullivan. Platón aprendió de Sócrates. Jesse Owens adjudica su triunfo de salto de altura en las Olimpiadas de 1936 a la sugerencia dada por su competidor alemán, Lutz Lange. A la mitad de la competencia, después de que Owens había ya fallado dos veces al arrancar, Lange le dio a Owens un útil consejo sobre cómo corregir su punto de arranque. El resultado fue un salto que superó el récord de más de 26 pies que permaneció por más de 20 años. Los artistas siempre han aprendido más de observar a otros artistas que de tomar clases u observar la naturaleza. Tú y yo somos maestros de arte que tenemos la oportunidad de respirar nuevos colores, sombras y perspectivas en la vida de otros artistas que están luchando con sus óleos, brochas y lienzos. Recuerda aquellas personas que te han influenciado más. Muy probablemente encontrarás que ha sido gente que realmente se preocupa por ti, tus padres, un buen maestro, un socio o compañero en los negocios, un buen amigo, alguien que se ha interesado en ti. A la única gente a quien tú influenciarás en buen grado será aquella gente que te preocupa o a quien quieres de verdad. Cuando tú estás con gente a quien quieres o te preocupa, sus intereses más que los tuyos ocuparán el lugar principal en tu mente. Nuestro éxito en nuestras relaciones y nuestra comunicación efectiva con los demás depende únicamente de nuestra habilidad para reconocer sus necesidades y ayudarlos a llenarlas. Algunas gentes tratan de forzar sus ideas a los otros. Tú y yo usamos luz para mostrar el camino. ¿Recuerdas la fábula de Esopo en la que el viento y el sol discuten sobre cuál era el más fuerte? El viento dijo, ¿ves aquel anciano allá abajo? Yo puedo hacer lo que se quite el abrigo más rápido que tú. El sol aceptó meterse detrás de una nube, mientras el viento trajo una tormenta. Sin embargo, mientras más fuerte soplaba el viento, el anciano más firmemente se envolvía con su abrigo. Después de un rato, el viento se rindió y el sol salió detrás de la nube y sonrió bondadosamente al anciano. No pasó mucho tiempo en que el anciano se secara la frente, se quitara el saco y siguiera su camino. El sol sabía el secreto, el calor, la amistad y un toque amable son siempre más fuertes que la fuerza y la furia. Aquí hay 10 pasos para una mejor comunicación. 1. Nunca es demasiado tarde para comunicarse. No esperes con miedo lo que pueda ser la respuesta y comunícate. Recuerda la última ley de Parkinson. El vacío creado por una falla para comunicarse rápidamente se llenará con rumores, falsedades, tonterías, errores y veneno. 2. En el proceso de comunicación, el conocimiento no siempre es sabiduría. La sensibilidad no siempre es exactitud. La lástima no siempre es comprensión. La empatía consiste en nunca asumir algo hasta que tú hayas caminado una milla en sus zapatos. 3. Toma la responsabilidad total del éxito en el proceso de comunicación. Cuando escuchas, toma la responsabilidad total de escuchar lo que los otros tratan de decirte. Cuando hablas, toma la responsabilidad total de estar seguro de que entienden lo que tú estés diciendo. Nunca te quedes a la mitad del camino en tus relaciones personales. Siempre da el 100%. 4. Mírate a ti mismo a través de los ojos de los demás. Imagínate que eres tus papás. Imagínate que eres la persona con quien estás casado. Imagínate que eres tu hijo o tu empleado. Cuando entras a una habitación o a una oficina, ¿cuál piensas que sea la primera impresión que un desconocido tendrá de ti? ¿Por qué? 5. Busca la verdad cuando escuchas y habla con la verdad. No dejes que la publicidad y las modas te hagan una de las incontables víctimas de la codicia. Cuando veas u oigas algo que te impresione, verifica la validez de la fuente. Más que oír lo que quieres oír, escucha los hechos del asunto. Recuerda, todo lo que comunicas es tu opinión, basada en tus impresiones que provienen de fuentes limitadas. Mantente ampliando tu banco de información con datos de autoridades verdaderas. 6. Examina imparcialmente todo lo que oyes. Sé lo suficientemente abierto y objetivo para considerarlo sin prejuicios y lo suficientemente analítico para investigarlo y comprobar su integridad. 7. Contempla al mismo tiempo los aspectos positivos como los negativos del asunto y concéntrate solo en los positivos. 8. Checa si cambias de roles fácil y apropiadamente. De ejecutivo a automovilista cortés, a padre de familia, a amigo, a confidente, a amante, a maestro. 9. Analiza y considera la clase de personas a quienes tú atraes y la clase de personas que te atraen a ti. ¿Son del mismo tipo? ¿Atraes ganadores? ¿Te atrae la gente que tiene más éxito o menos que tú? Busca a los ganadores. 10. Desarrolla aquel toque mágico. Acércate. Hoy. Esta noche. Mañana. Cada día. Y por el resto de tu vida. Hay una flor esperando a que llegues a regarla. Y un Joe Sorrentino parado en las sombras. Este es el final del lado 2.